Sura de la ayuda imprescindible. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ara'aita alladhi yukadhdhibu bid-din. ¿Has visto a quien niega la rendición de cuentas? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Ese es el que desprecia al huérfano. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Y no exhorta a dar de comer al mendigo. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Pero hay de aquellos que rezan. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Siendo negligentes con su oración. الذين هم يراءون. Esos que hacen ostentación. ويمنعون الماعون. Y niegan la ayuda imprescindible.